el diputado del Frente Renovador, Partido Justicialista, hablo de Oscar Cache Martínez, presentó su proyecto de actualización de los fondos de la tarjeta que entrega el gobierno provincial. Hubo una videoconferencia donde participaron, por ejemplo, el padre Pepe Di Paola. En alguna oportunidad hablamos con él en este programa, un referente del Movimiento Nacional de los Curas Villeros y de los Curas por los Pobres. También participó la subsecretaria de Inclusión e Integración de la Nación, Micaela Ferraro, el jefe de la región litoral de la ANSES, hablo de Diego Mancilla. Bueno, la verdad que fue interesante ahora en estas prácticas virtuales que se hacen de charlas, conferencias, intercambio. Más de 200 personas acompañaron esta conferencia a partir de un proyecto que plantea elevar el monto de la tarjeta única de ciudadanía, el diputado Martínez. Está en línea. Cachi, ¿cómo te va? Buen día. Ricardo Cerrulla te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto dialogar contigo y los oyentes de la radio. Igualmente, Cachi. Contanos un poco, el proyecto este plantea elevar el monto de una tarjeta única de ciudadanía. ¿De cuánto es actualmente, porque realmente es irrisorio, y a cuántos pensás que debe elevarse? Sí, efectivamente. Contémosle a los oyentes que hoy es de 300. ¿Me escuchan? No, se cortó. Bueno, probamos otra vez. Ahí está Lucía probando. Hubo un ruido ahí medio fuerte, que seguramente el oyente no habrá podido escuchar, pero son de 300 pesos mensuales la tarjeta de ciudadanía. Eso se le entrega, una tarjeta que se entrega a las personas de que están fuera del sistema social en Santa Fe. 300 mangos por mes. Ricardo, ¿qué se compra con 300 mangos por mes? Algo que también vamos a preguntarle a, claro, a Oscar, pero quedó absolutamente en el tiempo, ¿no? A ver si recompusimos la comunicación. ¿Me escuchás, Cachi? Sí. Ahora sí. Sí, decías de cuánto es. 300 pesos, que parece un chiste, pero no lo es. 300 pesos no alcanzan ni para comprar un kilo de carne. Y justamente nosotros estamos pidiendo que se lleve a 4.000 y que se establezca por ley, porque esta política, que la verdad que fue implementada en el 2008 y tenía que ver con superar el tema de la entrega de bolsones o de cajas de alimentos, bueno, fue destinada a abordar esa parte de la población que está en situación de vulnerabilidad social y riesgo de subsistencia, ¿no? Para que puedan acceder a los alimentos indispensables para, bueno, para cubrir sus necesidades básicas. Claro. Y está direccionada a aquellas personas que tienen discapacidades, que tienen celiaquía, o abuelos de más de 65 años, personas que tienen hijos menores de 12, que no alcanzan a llegar a tener ingresos por encima del salario mínimo vital y móvil, que son 16.785 pesos. Son bastante en la provincia, hay 140.000 beneficiarios, y lo que nosotros justamente estamos planteando es que una política social que va dirigida justamente a que la provincia participe en esta estrategia nacional de lucha contra el hambre, tiene que estar establecida por ley, no depender de la sensibilidad o de la generosidad de un gobernante de turno, digamos, o de un funcionario de turno. Y como bien decías, digamos, tuvo el acompañamiento esta iniciativa tanto del padre Pepe, que es uno de los, digamos, vos decías, un representante de los curas villeros, pero aparte es un colaborador estrecho, ha sido un colaborador estrecho del Papa Francisco, sí, sí, que era el cardenal Bergoglio en aquel momento en la lucha contra el hambre en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, también con el representante de la regional de la ANSES, Diego Mancilla, con Micaela Ferraro, que es una colaboradora muy estrecha del ministro Daniel Arroyo, con el que compartimos nosotros justamente el Frente Renovador y que viene trabajando desde hace años, ¿no?, en políticas sociales de carácter universal que lleguen a todos, ¿no?, que llevó adelante justamente el programa de la tarjeta alimentar. Y bueno, yo la verdad que quiero rescatar la tarea que viene haciendo el Ministro de Desarrollo Social, Capitani, con la entrega de bolsones a través de los municipios, a través de la iglesia, a través de la iglesia católica, de las iglesias cristianas, de las vecinales, los movimientos sociales. Pero me parece que Santa Fe debe dar un paso hacia adelante y establecer, vuelvo a insistir, ¿no?, políticas de carácter universal donde el beneficio llegue directamente a los beneficiarios sin intermediaciones. Claro. No solamente por lo que significa en términos de transparencia, sino también por lo que significa en términos de dignidad, aquel que lo recibe, de poder elegir los alimentos que consumen, y en términos de movilizar la rueda de la economía, podríamos decir, de la economía interna, de los barrios populares. Porque, bueno, a partir de una tarjeta con los recursos necesarios, obviamente se moviliza también la economía de esos negocios de cercanía, de esa pyme, de esa micropyme, y lo hemos visto, ¿no? Creo que lo hemos visto todo, charlando con comerciantes de las distintas asociaciones, de las distintas avenidas, de las distintas localidades, que bueno, que la política nacional... que llegó adelante a través del IFE, que llegó adelante a través del plan alimentario, de los bonos, del aguache, han movilizado esos sectores que realmente hoy padecen esta situación social grave, producto de la situación que existía a diciembre del año pasado y producto ahora del agravamiento que ha generado esta pandemia, ¿no? Cachi, tenemos varias preguntas más para hacerte. Si vos sos tan amable, te pido no más de un minuto que te quedes en línea. Tenemos que ir al corte de las 11:20 y seguimos hablando. ¿Puede ser? Con todo gusto, con todo gusto. Se presume inocente. Comunicate con nosotros. Nuestra página www.sepresumeinocente.com.ar. @sepresumeinocente es nuestro Twitter. Se presume inocente, nuestra fanpage. Se presume inocente, hasta las 13 en Cadena O. Comienzo del espacio publicitario. Sindicato de Trabajadores Judiciales. Brinda orden de internación, chequera y análisis de yapos. Damos subsidio por nacimiento y viaje con todo pago para afiliados que contraen matrimonio y para quienes se jubilen. También estamos presentes en el dolor y damos subsidio por fallecimiento. Afiliate. Sindicato de Trabajadores Judiciales. San Martín 1677. Teléfono 459-4821. Cuidarnos está en nuestras manos. Cuando salgas, seguí respetando las medidas de prevención. Depende de todos. Depende de vos. Santa Fe Capital. La tarjeta única de ciudadanía significa para cada beneficiario 300 pesos por mes. No alcanza ni para comer un día. Es hora de que cada santafesino que lo necesita acceda a sus alimentos de una forma digna. Por eso, Sebastián Piñata pidió que se actualice el valor que reciben las familias con esta ayuda social. Acompañando al periodismo libre, diputado provincial Carlos Delfrade, del Frente Social y Popular. Banco Santa Fe quiere que te quedes en casa. Si necesitas operar con nosotros, podés hacerlo a través de Home Banking desde tu computadora o con la app Santa Fe Móvil desde tu celular. Consulta tu saldo y el resumen de tu tarjeta de crédito cuando quieras. Paga servicios, hace transferencias, recarga tu celular y hasta podés hacer un plazo fijo. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Para más información, entra en bancosantafe.com.ar/cuidarnos. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Raúl Ramis está en Cadena O. De lunes a viernes, de 6 a 9, Sin Mordaza, el programa periodístico que marca la agenda provincial. Sin Mordaza, periodismo independiente. Somos Cadena O, la radio que imaginaste. Fin del espacio publicitario. Ahí volvimos desde la pausa del corte comercial de la radio y seguimos en comunicación con el diputado provincial Oscar Martínez. Buen día, Oscar. Martín Fernández lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto dialogar contigo, Martín. Yo quería preguntarle, diputado, ¿por qué ustedes han optado, han decidido, han planeado este monto de 4.000 pesos sin otro monto? Porque si bien uno compara 300 pesos con 4.000, es un monto 10 veces mayor el inicial del que ustedes plantean. Pero ¿bajo qué análisis ustedes dicen, bueno, debería ser el monto de la tarjeta de 4.000 pesos mensuales? Sí, en primer lugar, tratando de recuperar el valor histórico. Nosotros analizamos, qué expresaba en el momento de su implementación esos 100 pesos que fueron en el 2008, y expresaba el valor de 40 kilos de pan o 34 dólares. Claro. Y si hoy lo actualizamos, estamos rondando en un valor similar, además de que se vincula con la tarjeta alimentar, ¿no?, que otorga ese mismo monto. Y evidentemente esto permite también coordinar y llevar adelante una política alimentaria en relación con la tarjeta alimentar. Uno de los temas que históricamente se ha planteado, incluso en la legislatura, incluso con a partir de ex legisladores que hoy son funcionarios del gobierno, es la necesidad de la actualización. Quiero mencionar algunos. Es decir, el primero que lo planteó fue Héctor Acuña, claro. Después la misma, que hoy es funcionaria del Ministerio de Gobierno, Patricia Chialvo, que justamente lo había planteado en el 2018, y que claramente planteaba esta cuestión. E incluso también poder, lo que nosotros hemos planteado, poder actualizarla, y también hemos recibido, de los antecedentes legislativos, otros aportes, ¿no?, como fue el de Silvina Frana, que establecía la necesidad de que sea un otorgamiento transparente. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es que se reabra el padrón para que todos aquellos que cumplan con los requisitos puedan recibirla. Y también, por otro lado, proyectos de Cristiani y de Rubeo, que en su momento también habían planteado la necesidad de buscar los mecanismos para que esa micropyme, ese negocio de cercanía, pueda ser, el comercio que le pueda proveer a los beneficiarios de este programa, porque en muchos casos eso no sucede, y lo que habría que claramente es proveer de medios tecnológicos para que ellos puedan participar, de los proveedores a estos beneficiarios, ¿no? Así que yo creo que igualmente estamos en una situación social mucho más compleja que en el momento de su implementación. Por eso nosotros, la verdad que creemos que el gobierno de la provincia tiene que hacer un esfuerzo en este sentido. Y quiero destacar que cuando nosotros discutíamos con el Frente Cívico y Social la emergencia alimentaria ya por el mes de diciembre, yo justamente pedía que en enero la tratáramos, que después se convirtió en ley de necesidad pública. El mismo ministro Capitani venía planteando, ¿no?, la necesidad de que contara él con las herramientas para poder actualizarla, incluso cuando se pidieron los 15.000 millones por la crisis del COVID. Y la verdad que es necesario, y más ahora en este contexto de enorme crisis social que existe en la provincia, ¿no? Vamos a recordarle a los oyentes que la provincia de Santa Fe, por ejemplo, al mes de diciembre en Rosario tenía 460.000 pobres. En la ciudad de Santa Fe, al mes de diciembre, había 182.000 pobres. Y obviamente que esto se ha ido agravando, producto de la pandemia, donde, como bien decía el padre Pepe, ¿no?, hay mucha gente que no puede llevar el plato de comida a su casa, ¿no? Porque no puede ir a trabajar, o porque la actividad que desarrolla ya no se está llevando adelante, o porque vive de changas y hoy no las puede hacer, y eso ha llevado a que sus ingresos sean cero, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros lo vemos también como una política complementaria de la que viene llevando adelante el Estado Nacional, que es justo reconocer, ha hecho un enorme esfuerzo y ha ayudado mucho a la provincia, ¿no? Porque hay 110.000 tarjetas alimentar, se entregaron 680.000 IFE, hubo 265.000 bonos de jubilados, 275.000 bonos del AUH y 175.000 ATP. Eso rondó en una inversión del gobierno nacional en materia social de 20.000 millones. Y lo que nosotros estamos proponiendo es algo, digamos, claramente posible, porque significan 3.000 millones de inversión del gobierno provincial contra los 20.000 millones que ha planteado la Nación. Nos parece algo claramente razonable en una provincia que históricamente tuvo muy muy bajo presupuesto en materia de acción social, ¿no? La provincia de Santa Fe tenía históricamente el 1.45% del total del presupuesto. Pero claro, ahora la situación social ha cambiado y creemos realmente que hay que dotarlo al ministro Capitani de herramientas presupuestarias, digamos, para poder llevar adelante esta política. Por eso en su momento discutimos con el Frente Cívico y Social el otorgamiento de estas herramientas. Y ahora, bueno, justamente después de haber distribuido las tarjetas alimentar, después de haber, bueno, atendido la emergencia, bueno, que establezcamos una política que vaya más allá de esta cuestión, y creemos que se debe hacer por ley, porque eso justamente lo que garantiza es que se convierta en una política de Estado, la lucha contra el hambre, en una provincia donde, digámoslo con todas las letras, se producen alimentos para más de 70 millones de personas, y esa política de Estado realmente tiene que ser planteada por ley, porque eso evita, vuelvo a insistir, que dependamos de la sensibilidad social o de la generosidad de un funcionario, de un gobernante de turno, ¿no? Cachi, ojalá esto pueda hacerse, que atienda el teléfono el gobernador, el gobierno provincial. No quiero terminar, me quedan dos minutitos antes de pasar a otra cosa en el programa, pero sé que está trabajando o pensando alguna figura de delito para aquellos que están rompiendo los silobolsas. Bueno, en realidad lo que se hizo en la última sesión, y yo agradezco al bloque del PJ y a todas las fuerzas políticas, es un beneplácito al proyecto de ley que planteó Sergio Massa del agravamiento de las penas. En realidad planteó una nueva figura delictual, que es la del vandalismo rural, por lo que está sucediendo con los silobolsas. Y en esto yo creo que el Estado y toda la dirigencia política tiene que expresarse sin dieta, digamos, ¿no? Porque, bueno, los que pensamos de determinada manera siempre decimos que creemos en un país donde haya una sola clase, la de los que trabajan. Y bueno, en eso sí lo bolsa está expresado justamente el trabajo y el esfuerzo del sector del campo. Y yo creo que el Estado tiene que poner énfasis en la protección del trabajo de nuestra gente, ¿no? Y en ese aspecto, la verdad que yo reivindico la actitud de Sergio de atender a una realidad que tal vez no es la de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero sí es de la región centro y del resto de la provincia de Buenos Aires, que es la realidad de la actividad agropecuaria, que, digámoslo también con claridad, es uno de los motores por los cuales nosotros como país vamos a conseguir realmente salir de esta crisis, ¿no? Es decir, el motor de la producción y el motor de la producción de alimentos y de la exportación de granos. Así que la verdad que creo también que la provincia tiene que hacer los esfuerzos para que, bueno, las fuerzas policiales y también el Ministerio Público de la Acusación, yo quiero rescatar un proyecto del senador Pirola, digamos, presten atención a los delitos rurales, ¿no? Porque se han incrementado últimamente, no solamente esto que ha tenido una enorme repercusión, sino también el tema de la faena clandestina, y cuando aumenta el delito rural, se desalienta la producción, porque la gente que trabaja en el campo trata de emigrar a la ciudad por temor a la producción de estos delitos, y obviamente, digamos, tenemos menos gente para generar, bueno, algo tan valioso como es la producción en la actividad agropecuaria, ¿no? Cachi, gracias por el tiempo, un abrazo muy grande. No, gracias a vos, un saludo afectuoso para tu equipo, gracias por llamarme, y un saludo también afectuoso a la audiencia de la radio. Oscar Cachi Martínez, diputado nacional, hablando de esta tarjeta de ciudadanía que hoy son de 300 mangos y pide que se eleve a 4.000. Dije bien, ¿no? Sí, gracias. Hoy dije mal, por eso digo. Y lo que decía Cachi, ¿no? La tarjeta alimentaria en Santa Fe son 110.000 los beneficiarios, la asignación universal por hijo son 275.000. Después está el bono para jubilados y pensionados, está el IFE, está el ATP. Por eso unimos las dos comunicaciones, y lo que está planteando Honorato y el Gobierno Nacional es, y si unificamos todo en un solo plan... Quizás será tiempo, post-pandemia, claro, de readecuar, claro, las medidas sociales para... Y que tengan contraprestación, pero no desde la mirada racista de tienen que laburar, sino por una cuestión de dignidad, porque tener la cabeza ocupada, el cuerpo ocupado un tiempo, hace bien, porque además genera la posibilidad de conseguir otro laburo... porque ningún ser humano es digno que esté todo el día sin hacer nada. Entonces, ojalá esto se reactive, ¿no? Ponemos este tema porque ellos siguen caminando, la posibilidad de que este país pueda darle de comer a la gente. Siempre decimos que no es lo mismo producir alimento que comida. Nosotros no producimos alimento, producimos comida. Pero aún así producimos comida para 10 veces más los habitantes que tenemos. Y vamos a tener más de la mitad sin comer todos los días. Algo anda mal. ¿Quién es el dueño del cuchillo que corta tan mal la torta?